Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Las características propias de este tiempo son las de una sociedad urbana que se distingue a la de otros tiempos en donde lo rural era lo más destacado. Antiguamente se contaba más con los elementos de la naturaleza, pero en estos días las características de una globalización se imponen. Lo vemos que hasta una persona que vive en lo más sumergido del campo tiene su celular y una conexión al mundo por internet. En medio de esta sociedad hay cosas muy buenas, favorables, pero también se mezcla una gran extroversión, el apuro, el materialismo, con una gran avaricia, la superficialidad en las relaciones humanas, la falta de solidaridad. Si bien muchas cosas de ese urbanismo superficial nos invaden, sin embargo, estamos llamados a redescubrir que Dios nunca nos abandonó. Él nos creó, nos sostuvo en el ser y muchas veces lloró por nosotros cuando nos vio que no obramos de acuerdo a lo que somos. Sin embargo, se sigue acercando. Lo hace como cuando se encontró con Zaqueo. Recordemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos, aborrecido por mucha gente porque robaba despiadadamente a todos, incluso a los más esforzados trabajadores que vivían con lo justo. Sin embargo, Dios nunca dejó de mirar con la ternura de padre a este ladrón elegante. Se acercó en Jericó. Allí la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, le dijo que baje del árbol en el que se había subido porque quería hospedarse en su casa. Al decirle que baje del árbol, quiso expresarle su deseo de ayudarlo a dejar su gran avaricia, ese amor a lo material por encima de lo esencial de la vida, y quiso entrar a su mundo interior. También a cada uno de nosotros nos invita a bajar del árbol de la avaricia, los apegos a cosas superficiales, los desórdenes cotidianos. Para nosotros, descender implica volver a lo que somos, seres humanos, con una vocación trascendente en medio de este mundo en el que vivimos. En definitiva, nos invita a redescubrir la paz, que es tranquilidad en el orden. Para eso, Jesús quiere que lo recibamos en nuestra casa. Recibir a Cristo en nuestra casa es abrirle las puertas de todo nuestro mundo interior. No se trata solo de recibirlo en el pasillo de la entrada, sino hacerlo huésped y permitirle que pase a lo más íntimo de nuestra existencia. Aunque Él nos conoce porque es Dios, quiere contar con nuestra libertad, esa capacidad recibida para elegir nuestro destino en este mundo y para toda la eternidad, porque fuimos hechos para trascender. Hubo muchas religiones en la historia, pero en un momento del tiempo irrumpió Cristo y vino a traernos la verdad de Dios, de nosotros mismos, del mundo. Ahora libremente lo podemos aceptar o rechazar. La propuesta es para todos los humanos sin excepción. Se acerca a cada uno por los signos de los tiempos. Hemos de sintonizar. Como cuando llegó a la casa de Zaqueo, podemos invitarlo a cenar, compartiendo lo más profundo, confesándolo a Él como único Señor y Salvador. También podremos rectificar por todas nuestras flaquezas y comenzar a vivir un estilo más generoso, y armonioso para recuperar la verdadera paz perdida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.